divisorias parten el mundo. Pero la cultura nunca encuentra muros en su rumbo. Asumo los actos de mi consumo, pero con lo que expreso no quiero ni un duro. Quiero que tu dinero te lo meta por el culo. No quiero ser el número uno, quiero demostrar que podemos hacer algo juntos y que somos muchos, que problemas tenemos todos. Look at your side, que no estás solo. Todos debajo del mismo toldo. Un cielo azul pero con mucho polvo. Polvo que escuece en los ojos y no te deja ver el amanecer. Y amanece que no es poco, joder. ¿Cuántas razones más queréis para haceros comprender que el voto es algo infame, con rey o sin rey, y que la dignidad del ser humano va más allá de lo que el dinero pueda establecer? Sí, de Beco Producciones, Cainones, y este va llamado Dolores.